belleza puede superar la tuya, ni el cielo ni la luna, ni un millón de soles pueden brillar como tú, que con solo una mirada fuiste capaz de iluminarme el corazón. Quedaría por parecerte a ti la luna, pagaría una fortuna, porque tú siempre estás llena y ella no, llena de esos sentimientos que han conquistado para ti mi corazón. Parece un sueño estar contigo siendo como soy, que me permitas agarrarte de la mano, es un regalo que el mismito Dios me ha dado. Yo quiero agradecerte hoy mismo tantas cosas, como el poder llamarte esposa. Quedaría por parecerte a ti la luna, pagaría una fortuna, porque tú siempre estás llena y ella no, llena de esos sentimientos que han conquistado para ti mi corazón. Parece un sueño estar contigo siendo como soy, que me permitas agarrarte de la mano, es un regalo que el mismito Dios me ha dado. Yo quiero agradecerte hoy mismo tantas cosas, como el poder de amarte esposa. Parece un sueño estar contigo cuando sale el sol, porque tu sonrisa llena este momento, no, qué hermoso que lo hace tan perfecto, y porque estoy seguro de que eres lo que quiero, agradezco al Dios del cielo.